que no puedo olvidarte? ¿Será que yo te amo tanto? Siempre te llevo conmigo, en mi mente y en mi corazón estás. Hasta el final, mucho tiempo ha pasado.